la calle de las Posadas, donde vive ella, donde vivo yo, bajo, había una bodega y allí mi padre hacía todo, su marcha. Pero las olivas a veces ya las llevaba al de esto que había, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Porque antes se hacía todo en casa, ¿no? Sí, todo. Cuéntamelo, Fina. La cosa de la uva. Las almendras o las almendras las guardabas, eso. Pero las olivas se recogían y las llevabas a casa. Yo me acuerdo cuando nos cambiamos de casa, que vivíamos primero, teníamos aquellas cosas enfrente de ellas. Pues el porche y el... Y ahora cuando nos cambiamos eso, en un garaje eso, tenías a lo mejor un toalla así de olivas. Pues algunas se llaman de eso, con humedad, todo eso, ¿sabes? Y luego venían los de las almáceras, los que tenían jornaleros. Voy a hacer